Capítulo 11 de El Mercader de Venecia de William Shakespeare. Traducido por Marcelino Menéndez y Pelayo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Escena 8. Calle en Venecia. Salarino y Salanio. Salarino. Ya se ha embarcado Basanio y con él va Graciano, pero no Lorenzo. Salanio. El judío se quejó al dux e hizo que le acompañase a registrar la nave de Basanio. Salarino. Pero cuando llegaron era tarde y ya se habían hecho a la mar. En el puerto dijeron al dux que poco antes habían visto en una góndola a Lorenzo y a su amada Jéssica, y Antonio juró que no iban en la nave de Basanio. Salanio. Nunca he visto tan ciego, loco, incoherente y peregrino furor como el de este maldito hebreo. Decía a voces, «Mi hija, mi dinero, mi hija, ha huido con un cristiano y se ha llevado mi dinero, mis ducados, justicia, mi dinero, una bolsa, no, dos, llenas de ducados, y además joyas y piedras preciosas, me lo han robado todo, justicia, buscadla, lleva consigo mi dinero y mis alhajas». Salarino. Los muchachos le persiguen por las calles de Venecia gritando como él, «¡Justicia! ¡Mis ducados! ¡Mis joyas! ¡Mi hija!». Salanio. Pobre Antonio si no cumple el trato. Salarino. Y fácil es que no pueda cumplirlo. Ayer me dijo un francés que en el estrecho que hay entre Francia e Inglaterra había naufragado un barco veneciano. Enseguida me acordé de Antonio, y por lo bajo hice votos a Dios para que no fuera el suyo. Salanio. Bien harías en decírselo a Antonio, pero de modo que no le hiciera mala impresión la noticia. Salarino. No hay en el mundo alma más noble. Hace poco vi cómo se despedía de Basanio. Díjole este que haría por volver pronto, y Antonio le replicó. No lo hagas de ningún modo, ni eches a perder por culpa mía tu empresa. Necesitas tiempo. No te apures por la fianza que di al judío. Estate tranquilo y solo pienses en alcanzar con mil delicadas galanterías y muestras de amor el premio a que aspiras. Apenas podía contener el llanto al decir esto. Apartó la cara, dio la mano a su amigo y se despidió de él por última vez. Salanio. Él es toda su vida, según imagino. Vamos a verle y tratemos de consolar su honda tristeza. Salarino. Vamos. Fin del capítulo 11.